Conoce el comercio y la empresa que te rodea. Entra en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Y eso es lo que queremos, conocer el comercio y la empresa que tenemos cerca en la Ribera de Navarra, más concretamente hoy en la capital. ¿Cuál es el cliente potencial de Gin 19? Cuestiones que vamos a abordar con uno de las personas gerentes de este gimnasio. Vamos a poder conversar con Ricardo Cabero. Bienvenido a la programación de Radio Tudela Radio. ¿Cómo se encuentra, caballero? Perfecto, muy buenos días a todos. Gracias, y lo cierto es que estamos en verano, estamos ya en un mes en el que en cuanto nos vamos de vacaciones nos encontramos que de repente, ¡ay va! Si ha subido los kilos de manera mágica, no sé qué es lo que ocurre en vacaciones, pero para eso, que lógicamente nos encontramos un trabajo también de antes, de después y durante todo el año. Queremos conocer cuál es el cliente potencial de Gin 19. Ricardo Cabero. Vamos a ver, mira, hoy por hoy nuestra instalación está preparada para responder a las necesidades de un abanico muy amplio de clientes, ya que por un lado pues hemos renovado pues todo lo que es nuestra sala de acondicionamiento físico con nuevos equipos para trabajo cardiovascular y máquinas de musculación de última generación para aquellos que quieren tener acceso a una instalación amplia, pues muy equipada y situada pues en pleno centro de Tudela, para que ese tipo de gente pueda hacerlo con una cuota mensual pues muy reducida, que hoy por hoy pues ronda los 26 euros al mes. ¿Vale? Pero por otro lado, digamos que también para aquellos que lo que quieren es un nivel de personalización máximo, ponemos a nuestra disposición pues, un tipo digamos de material y unos profesionales que son los adecuados para realizar planificaciones individualizadas al máximo, que respondan al 100% al objetivo y al estado físico del cliente. Así que cada uno, en función un poco de su objetivo, su disponibilidad de tiempo y también su capacidad un poco económica, pues puede adquirir un tipo de producto u otro. ¿Cómo lleváis a cabo estas planificaciones individuales? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo lo hacéis? Mira, para que te hagas un poco una idea, tenemos un protocolo bastante claro. A ver, digamos que primero nos reunimos con el cliente y le hacemos una serie de sencillas preguntas sobre su objetivo, su estilo de vida y su disponibilidad de tiempo. ¿Vale? Y en función de su respuesta nos ponemos un poco manos a la obra para preparar su plan personal. Por un lado, planificamos todo lo referente al ejercicio físico, ¿vale? Fundamentalmente a través de sesiones de entrenamiento personal con nuestro biotraje de X-Body de electroestimulación. Y si es necesario, ¿vale? También dependiendo de la disponibilidad del cliente, de los objetivos y de su estado físico, lo apoyamos con sesiones de entrenamiento personal con nuestras nuevas máquinas Nautilus de tonificación. Eso por un lado. Pero por otro lado, también dependiendo del objetivo y sobre todo si esos objetivos están relacionados con lo que tú has comentado anteriormente, con el tema de quitarme esos kilillos de más y todo ese tipo de objetivos, ¿sabes? También es algo imprescindible el preparar lo que es el plan dietético que va a permitir al cliente conseguir esos objetivos. A ver, haciéndolo de esta forma, por un lado, planificando todo lo referente al ejercicio físico y por otro lado, todo lo que hace referencia al tema dietético y al estilo de vida en general, los resultados que estamos obteniendo, la verdad es que son espectaculares. Has comentado el tema del biotraje. Actualmente yo creo que están apareciendo un montón de marcas que están funcionando. ¿Nos puedes explicar un poco si funcionan todas igual? ¿Qué diferencia vuestro biotraje del resto? Sí, mira, comento un poco. Mira, lo que es el biotraje en sí de electroestimulación a cuerpo completo es un sistema de entrenamiento que es tremendamente eficaz, ¿sabes? Para aquellos que buscan pues mejorar condición física de forma pues rápida y segura. Pero ni todos los equipos son iguales, ¿sabes? Ni cualquier persona está preparada para impartir sesiones de este tipo, ¿sabes? Entonces, mira, para que nos hagáis un poco una idea, hace solo unos meses, debido a la gran demanda que ha habido por parte de nuestros clientes, tuvimos que adquirir una segunda unidad de biotraje. Y aunque se trata de un equipo, el X-Body, con un coste de adquisición que es como 5 veces superior al de cualquier otro sistema de los que hoy por hoy hay en el mercado, pues a pesar de eso volvimos a confiar en el traje X-Body, ya que desde mi punto de vista está a años luz de cualquier otro equipo de los que actualmente se comercializan. De hecho, es el único del mercado que hoy por hoy está certificado para uso médico, ¿sabes? Y bueno, y desde aquí invito a cualquier persona que haya probado este sistema con otro equipo a venir allí en 19 a realizar una sesión de prueba con el traje, ¿sabes? Y las diferencias en lo referente a sensación de trabajo y a resultados son tan evidentes que los clientes que lo hacen suelen quedar un poco impresionados, ¿no? Y también, pues por otro lado, aconsejo a aquellos que estén interesados en probar el sistema que se aseguren de que tanto los equipos como los entrenadores encargados de impartir sus sesiones están realmente preparados, ya que aunque parezca increíble, ¿sabes? Hoy por hoy todavía no se exige ningún tipo de formación para adquirir un equipo de este tipo y cualquiera sin la preparación adecuada puede montar un centro o empezar a dar sesiones por ahí. ¿Vale? Nosotros en el gimnasio la verdad es que no solo llevamos más de 20 años haciendo entrenamientos personales, sino que trabajando con el traje X-Body ya llevamos 4 años, ¿sabes? De los que hemos realizado, pues llevamos unas 16.000 sesiones, ¿sabes? Y el balance es muy claro, ¿no? Cero lesiones, ¿sabes? Y un montón de clientes satisfechos, ¿sabes? Por eso confiamos 100% en esta marca, ¿sabes? A pesar de lo que te he comentado. Cuando hablamos de la inversión que hay que hacer, lógicamente está relacionado con la respuesta y que sea un producto diferente, ¿no? Aproximadamente podemos hablar alguna cifra para que el oyente se sitúe en el valor real de este tipo de trajes. Para que te hagas un poco una idea, el X-Body, pues cada una de nuestras dos unidades rondan con tanto lo que es el cerebro, digamos, que es el ordenador principal, como los trajes, hablamos de unos 23.000 euros cada unidad de las dos. Y para que te hagas una idea, pues ahora, si buscas en internet, hay según qué franquicias que te montan la franquicia completa con dos máquinas de las suyas por unos 12.000 euros, ¿sabes? Menos de la mitad de lo que cuesta un solo equipo de los nuestros. La verdad es que no tiene nada que ver. Yo te aseguro que a la hora de adquirir esta segunda unidad, ¿sabes? Si hubiese visto en el mercado un sistema, digamos, o una marca que me ofreciese unos resultados como los del X-Body por menos precio, un importe inferior, te aseguro que no somos tontos y lo habríamos hecho. Y vos vuelvo a confiar en X-Body porque, como te he comentado, de todo lo que he visto es que, vamos, a nuestros clientes hoy por hoy les damos otro sistema y cuando se pongan ese traje van a decir, pero bueno, ¿esto qué es? ¿No? O sea, porque saben lo que es X-Body. Las palabras, como están escuchando, de don Ricardo Cavero desde Gym 19, hoy acercándose hasta el escaparate de Radio Tudela, que podrán escuchar esta entrevista en tudelahoy.com siempre que quieran, si tienen alguna duda. Pero sí que queríamos conocer, ¿no?, a qué tipo de cliente están destinadas estos biotrajes X-Body. Bueno, mira, pues la verdad es que el cliente objetivo es muy, muy amplio, ¿sabes? Ya que no hay ningún límite de edad, ¿sabes? Y el abanico de objetivos que podemos alcanzar es muy amplio. O sea, pues podemos conseguir una mejora de tono muscular, una pérdida de grasa, una eliminación de problemas de espalda, tratamiento de problemas de incontinencia, mejora de condición física, montones de cosas, ¿sabes? Pero siempre es fundamental, ¿sabes?, que haya un estudio previo, ¿sabes?, de las características, objetivos y estado físico inicial del cliente. Eso es fundamental. Pero vamos, gente que a lo mejor nos viene al gimnasio con, pues, 55, 60 años, que dice, ¿yo seré mayor para esto? Bueno, pues lo que digo siempre, digo, amigas de mi madre con 70 y muchos vienen a hacer las sesiones y están encantadas, o sea, con lo cual, en ese sentido, ningún problema. Lo han oído, ¿eh? Amigas de tu madre, 50, has dicho... No, las amigas de mi madre de 70 y... ¿Y se ponen el traje? Sí, sí, no, por supuesto. Ja, ja. ¿Y qué notan? ¿Qué notan? Mira, para este tipo de cliente, o sea, siempre digo, cuanto más mayor sea el cliente, las mejoras son más evidentes a corto plazo. ¿Sabes? La mejora de tono muscular, ten en cuenta una cosa. Mira, se han hecho estudios muy serios con ancianos, personas mayores de más de 80 años en residencias, esto ya hace unos años, con trabajo de tonificación muscular convencional. Y los resultados han sido espectaculares. En cuestión de 6 semanas, mejoras del 200% de la fuerza. ¿Sabes? Eso, para una persona de esa edad, marca una diferencia brutal, de forma que personas que apenas se valen por sí mismos para su día a día, en cuestión de esos 6-8 semanas con el traje, la mejora de tono es tan clara, siempre y cuando nos hagan un poco de caso con la alimentación, porque es importante que se alimenten adecuadamente, la mejora de calidad de vida es brutal. A ver, hemos tenido gente que ha llegado a las sesiones teniendo alguna dificultad simplemente para andar y bastantes para subir escaleras, y en cuestión de 6-8 semanas, vamos, es un público súper agradecido, o sea, porque encima es que lo valoran mogollón, o sea, porque lo notan mucho. Te digo, pero será muy complicado, ¿no?, que una persona mayor se quiera meter en un traje. Ese es el problema. Yo creo que me estoy imaginando a mi abuela diciéndole que se ponga en el traje. Les da miedo incluso acercarse al gimnasio, ¿sabes? Entonces, claro, esto que es un paso, digamos, más allá. Lo que ocurre es que en cuanto les explicas cómo son las sesiones, ¿sabes?, y se dan cuenta de que son sesiones que para nada tienen ningún tipo de impacto, o sea, no se da ningún tipo de salto, no hay ningún giro raro, o sea, es un tipo de trabajo que, como te digo, no tiene nada de impacto, apenas tienen que agacharse, una persona mayor, agacharse 10 centímetros y volverse a levantar, ¿sabes? Ellos, en cuanto ven en qué se basa, pierden el miedo y, sobre todo, si se animan a dar ese primer paso y hacer esa primera sesión, a partir de ahí todo es muchísimo más sencillo. Empiezan a ver resultados y dicen, bueno, esto sí que realmente está hecho para mí. Gym 19 está en Tudela, como estamos hablando, precios de mercado para trabajar, para que todo el mundo que quiera hacer deporte lo pueda hacer, asequible. Cuéntanos, ¿dónde estáis? Lo conocemos muchos, pero si hay alguno que tiene alguna duda. Mira, perfecto. Además, creo que es algo bastante importante porque, aunque estamos en pleno centro de Tudela, nuestra fachada es relativamente pequeña para lo grande que es el centro. Entonces hay gente que igual pasa por la puerta y ni se da cuenta. Mira, estamos en la calle Juan Antonio Fernández, en el número 1. Y ya que has dicho eso de la fachada y que has dicho que las instalaciones son amplias, metros de la Si estamos hablando de una instalación con unos 1.000 metros cuadrados, ¿no? Y con parte de la instalación a doble altura, la verdad es que todo el mundo que entra, cuando se asoma, a ver, dice, madre mía, yo no me esperaba esto, ¿no? O sea, son encima techos súper amplios, de cerca de 8 metros con luz natural. Sorprende la instalación cuando entras, la verdad. O sea, que es que invito a cualquier persona, por supuesto. Ya que estamos hablando del mundo de la empresa, formada, creo que estáis dos socios. Ajá, sí, eso es. Trabajadores, ¿qué nos puedes contar de esos datos? Tenemos tres trabajadores más en el centro, a ver, y sobre todo, te digo, a lo que nos estamos enfocando, aunque tenemos, por supuesto, sesiones grupales que todo tipo de persona, simplemente ya con una cuota básica, puede acceder, estamos especializando bastante en lo que es el entrenamiento personal, como te he comentado, ya sea con o sin traje, porque es un tipo de actividad que es muy, muy agradecida. O sea, ves que el cliente se queda súper satisfecho. Digamos que requiere un poco más de trabajo, pero si el cliente se vuelca un poco y hace caso a todos los parámetros que le marcamos, tanto de entrenamiento como a nivel dietético, las mejoras son muy claras. Agradecidos de la presencia hoy de don Ricardo Cabero, uno de los gerentes de Gym 19. Saludamos también al socio y a los trabajadores, a ese equipo humano que hay detrás, que tanto cuidáis y que al final son los que de alguna manera están haciendo que Gym 19 salga cada día más favorecido del trato con sus clientes, ¿no? Eso es muy importante, fundamental. Gracias, don Ricardo. Venga, muchas gracias a vosotros.